Bueno, un minuto pasan de las 5 de la tarde. Ya anunciábamos al inicio de esta tarde de jueves que, bueno, pues como cada jueves dentro de nuestro espacio de la tarde, tenemos nuestro espacio jurídico que llega como cada semana de la mano de Yucia y Asociados y de la mano de Julia Rodríguez, que una semana más, pues bueno, está con nosotros en este caso a través del hilo telefónico para dar respuesta a todas esas consultas en ese ámbito jurídico que así nos hagáis llegar, y sobre todo en el día de hoy y al margen de ese espacio ese espacio didáctico pedagógico de nuestro programa, pues abordar también, y como no puede ser de otra manera, una ley, o la reforma de una ley como la laboral, que tanto ha dado que hablar en estas últimas semanas. Pues sin más, saludamos, sin más preámbulos, a Julia Rodríguez, que Julia, como digo, nos acompañas al otro lado del teléfono. Julia, muy buenas tardes. Buenas tardes, aunque la calidad del sonido no es la más idónea a través del hilo telefónico, pero habíamos decidido que tal y como está la situación de contagios en el pueblo, era lo más prudente en la tarde de hoy. Uh-huh. Quiero darle un especial saludo a todas las personas que seguramente nos estarán escuchando y que están confinadas, porque creo que tenemos ya más contactos con gente con COVID que sin COVID. Uh-huh. Así que nada, ya está, mucho ánimo, y que a esto parece que le queda ya poco, que sea ya los últimos coletazos de esta pandemia que nos tiene hartos a todos. Esperemos que sí, Julia, y dentro de todos los objetivos que nos marcamos dentro de este espacio, pues también es un poco hacerle compañía o hacerle más amena la cuarentena a todos aquellos que nos escuchen desde casa, ¿verdad? Claro que sí, vamos a intentarlo. Pues vamos a intentarlo. Julia, como digo, seguimos el formato habitual de esta temporada que arrancábamos en el pasado mes de septiembre, y bueno, con un inicio un tanto didáctico, pedagógico, y en el que estamos conformando nuestro propio vocabulario. Antes de finalizar el año 2021 le dimos una vuelta al diccionario, al vocablo español o hispano, y en esta ocasión pues empezamos otra vez desde la letra A. Hoy dos palabras, la letra A y la letra B, ¿verdad? Sí, con la letra A. Hoy no me voy a ir a un diccionario jurídico. Me voy a trasladar al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Sí. Y vamos a empezar con una palabra, bueno, pues que la teníamos adelante y que no la habíamos analizado. Y es la palabra abogado. Abogado, bueno, a mí la risita que tenía antes pues ya me había salido. Bueno, abogado es una persona encargada, ¿no?, de velar por el cumplimiento de, o encargada, es el profesional al que acudimos para que nos defienda dentro de un proceso judicial. Es un poco la definición que yo le daría a alguien que me preguntara, oye, ¿qué es un abogado? Pues al profesional al que acudimos para que nos ayude, ¿no?, o nos aconseje, nos asesore dentro de un proceso judicial. No sé cómo de encaminado voy. Perfectamente, sí, básicamente nos dedicamos a eso. Yo añadiría que no solamente la defensa o el asesoramiento dentro de un proceso judicial, sino que nuestra labor de asesoramiento previo o asesoramiento jurídico en general es una labor cada vez más profiláctica. Es decir, o sea, yo creo que se está tomando una buena costumbre de acudir a un letrado no solo porque tengas ya el problema judicial encima, sino para evitar precisamente entrar en esa vía judicial, ¿no?, que tan denostada y que nadie quiere, porque bueno, ya sabemos, ¿no?, el refrán este, mil pleitos tenga aunque los ganen, ¿no? Entonces nuestra labor no solamente va encaminada a la defensa de los intereses de los de nuestros defendidos, de nuestros representados en el ámbito judicial, sino que nuestro asesoramiento abarca muchísimas facetas previas a la vía judicial y también en procedimientos administrativos. Un requisito imprescindible que tiene que tener un letrado, un abogado, es primero, tiene que ser un licenciado en Derecho. Ahora no es licenciatura, se llaman grados. Sí. Grado en Derecho. Y es fundamental para poder ejercer como tal, estar dado de alta en un colegio profesional. Uh-huh. ¿Vale? Que cada provincia, cada ciudad tiene el suyo, y es imprescindible poder estar colegiado para poder tanto intervenir en juicio como simplemente poner una placa y dedicarte a asesorar a la gente. O sea, uh-huh. tienes que estar colegiado, es un requisito imprescindible. Fíjate, es algo, perdona Julia, que por ejemplo en el periodismo no te exigen, no te exigen que estés colegiado en el colegio, ¿no? Tampoco, por ejemplo, yo en mi otra faceta profesional, como agente de la propiedad inmobiliaria, aunque estoy colegiada, tampoco es verdad que se exija. Se exigía en su momento, pero desde creo que el año 2003, no recuerdo exactamente, se liberalizó de tal manera que no hace falta estar colegiada, aunque existe el Colegio Profesional de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, como creo que existirá el Colegio de Periodistas, ¿no? Yo lo desconozco. Sí. Existe, claro, uh-huh. pero no es requisito no, imprescindible. Para ejercer la abogacía sí lo es, Rubén. Es imprescindible estar colegiado. Y de hecho, de un tiempo a esta parte, para poder colegiarte tienes que pasar un examen. Uh-huh. Por tanto, o sea el intrusismo laboral en la abogacía pues casi que no existe, ¿no? Existe, claro. En este caso existe porque sería algo flagrante, es decir, una persona que pone un despacho abierto al público con asesoramiento laboral, pues, o sea, perdón, bueno, laboral, fiscal, asesoramiento legal, perdón, que me he ido a una parte de la rama, pues evidentemente estaría cometiendo intrusismo, evidentemente, porque no está colegiado. Uh-huh. Bueno, pues... Te decía que había acudido esta vez al DRAE, uh-huh. porque me ha parecido muy interesante las tres acepciones que tiene. ¿Sí? Y bueno, como habíamos dicho que queríamos arreglarle un poquito la tarde, y no antes de abordar esta materia tan ardua como es la reforma de la legislación laboral, pues mira, la segunda acepción que tiene la palabra abogado en el diccionario de la Real Academia Española es intercesor o mediador. Y es verdad, nosotros muchas veces... en muchas materias, sobre todo civiles y laborales, sobre todo en familia, actuamos como mediadores. Y es más, la faceta de mediador está regulada y muchos de nosotros, de compañeros de aquí del pueblo y de compañeros en general, abogados, tenemos estos cursos sobre mediación y podemos intervenir extraprocesalmente en procesos de mediación. ¿Vale? O sea que mira, ajá. está recogida esa segunda acepción como mediador o intercesor. Uh-huh. Y la tercera me ha resultado muy graciosa porque la verdad es que no la había mirado nunca, ¿eh? Fíjate lo que pone: persona habladora, enredadora y parlanchina. Bueno, entonces ¿así que? Cuando te diga a partir de ahora abogada, no vas a saber por dónde voy. Bueno, ahora que vivimos en la sociedad de la piel fina y de los ofendiditos, pues vamos a tener que ponernos de acuerdo los compañeros letrados y exigir a la Real Academia que esto lo tienen que quitar. Aunque bueno, igual no estaría de más también utilizarlo para de vez en cuando hacer examen de conciencia y ver si no somos demasiado habladores, parlanchines o enredadores, que también... se puede dar el caso, ¿eh? Bueno, a partir de ahora, cuando alguien te llame abogada, pregúntale que por dónde va, que por qué. Eso, ¿qué acepción? ¿La primera, la segunda o la tercera? Me tomo. Pues eso, fíjate, pues estamos aprendiendo todo, Julia. Has aprendido tú también y he aprendido yo. Yo también. Todas las acepciones de abogado. Cuéntanos, ¿por la B qué nos trae, Julia? Pues mira, por la B me voy a ir también a lo básico. Sí. Vamos a distinguir hoy y vamos a traer a colación una reforma que ha habido y que también ha dado mucho de qué hablar en prensa generalista. Y tú dirás, bueno, ¿por qué? Vamos a empezar. Por la de bienes, y concretamente la distinción entre bienes inmuebles y bienes muebles. Uh-huh. Bueno, los bienes son las propiedades, ¿no?, que tiene una persona, ya sea, como bien dices, ¿no?, mueble o inmueble, ¿no? Básicamente sí. Sí. Bien son las cosas, los uh-huh. Cosas que pueden ser propiedad, ¿no? bienes muebles o bienes inmuebles. La diferencia, pues, la tenemos en los artículos 334 y siguientes del Código Civil. En el 333, lo tengo por aquí, el 333 establece claramente, es que lo tengo que tener porque quiero irme al nuevo porque ha sido reformado y por eso quiero entrar. El 333 establece que todas las cosas, lo tengo aquí, todas las cosas, por eso cuando hablamos de bienes podemos asimilarlo a la palabra cosa. Todas las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación, o sea, tú has dado la clave, todo lo que es propiedad de alguien se consideran como bienes muebles o inmuebles, es decir, tienen que estar clasificados en lo que es bien mueble, no puede ser bien inmueble, tal cual. Y también puede ser objeto de apropiación los animales con las limitaciones que se establezcan en la ley. ¿Por qué digo que traigo a colación? Bueno, si hablamos de la diferencia entre bienes muebles e inmuebles, básicamente, para que los oyentes se hagan una idea, mueble es todo lo que se puede trasladar o mover, ahí la palabra. Tiene de movilidad. E inmueble, pues son los edificios, los caminos, las construcciones, y luego una serie de cosas que aparecen relacionadas en el artículo 334 del Código Civil, que bueno, por curiosidad o por culturilla general, pues las tierras, edificios, los caminos, las construcciones, las canteras, los diques, las concesiones administrativas, los abonos destinados al cultivo de una heredad, ¿vale? Uh-huh. Incluso antes de la ley 17/2021 de 15 de diciembre, sobre modificación del Código Civil, hipotecaria, sobre el régimen jurídico de los animales, había en el 334 un apartado que ha sido suprimido por esta ley, que decía que también son bienes inmuebles los viveros de animales, palomares, colmenas, estanques de peces o criaderos análogos cuando el propietario los haya colocado o los conserve con el propósito de mantenerlos unidos a la finca, formando parte de ella de un modo permanente. Este apartado ha sido suprimido y ahora tenemos lo que se ha añadido, un artículo 333 bis que no existía antes de esta reforma, que dice que los animales son seres vivos dotados de sensibilidad. Quiere decir que esta legislación ha sacado a los animales como cosas y les ha dado sensibilidad y los ha sacado del Código Civil y se ha reformado. Entonces, bueno, pues como venía la B y venía y queríamos hacer la distinción entre bienes muebles e inmuebles, traemos a colación esta reforma sobre la clasificación de los animales y de los bienes, que bueno, incluso el propio libro ha cambiado de título, porque este libro segundo del Código Civil se llamaba de los bienes de la propiedad y sus modificaciones, y ahora se llama de los animales, de los bienes de la propiedad y sus modificaciones, sacando a los animales de los bienes. Ya no son bienes, son seres dotados de sensibilidad. Pero seres vivos dotados de sensibilidad. Bueno, pues también evolucionas en este sentido. Es importante también, ha habido novedades, ¿no? Hemos visto en los medios de comunicación acerca del trato y todo esto de la sensibilidad de los animales. Lo hemos visto también en estas últimas semanas y por eso lo traía a colación, básicamente, ¿no, Julia? Sí, además que bueno, iba a hablar por la vez, pensé, bueno, vamos a distinguir entre bienes muebles y inmuebles. Claro, al leer el Código Civil he visto pues que esta reforma, esta legislación había afectado también al Código Civil, que el pobre, bueno, lo están dejando prácticamente irreconocible, porque hace poco le dieron una vuelta completa con el tema de la modificación sobre la capacidad de las personas y ahora pues con el tema de los animales. Siempre les recuerdo a los oyentes que el Código Civil es muy antiguo, el Código Civil del año 1889. Entonces claro, hay cosas que quizás nos chocan, pero porque claro, es que estamos hablando de que se hizo a finales del siglo XIX, es que ha pasado mucho tiempo y la sociedad ha ido avanzando, entonces las normas pues tienen que ir también evolucionando. El Código Civil ha sufrido muchísimas modificaciones, bueno, pues de la introducción, por ejemplo, del divorcio, que no existía cuando, ¿sabes? Y cada vez que se hacen determinadas reformas que afectan a las personas, a la capacidad de las personas, a los bienes, pues siempre hay que tocar el Código Civil, que es donde se regulan todas esas relaciones. Es verdad que muchas veces queremos como que la legislación vaya cambiando o vaya adaptándose día a día, y bueno, esto tiene un proceso y queremos que avance más rápido de lo que realmente avanza, pero bueno, al final, pues sí que como estamos viendo, pues va avanzando. Nosotros también avanzamos, Julia, en el programa y nos metemos ya de lleno en la materia. La materia no es otra que la reforma laboral, que bueno, que ha puesto, no sé si en el disparadero, llamarlo disparadero, a la ministra Yolanda Díaz, ¿no? Si es verdad que bueno, que es la figura que se ha erigido como principal protagonista de esta reforma laboral. Una reforma, Julia, antes de entrar un poco más en materia, si te parece, yo te quería preguntar un poco por el contexto en el que se produce. Bueno, el contexto, no entiendo, por sacarme un poco del tema jurídico y a lo mejor entra en un tema más político, igual era algo que estos que nos gobiernan ahora llevaban en su programa, lo desconozco. Sí que es cierto que el contexto o lo que se ha dicho de la reforma a bombo y platillo ha sido muchísimo más sonoro que la reforma en sí, porque yo creo que han hablado de la gran reforma laboral y yo creo que es la reformilla laboral, porque lo que han hecho, bueno, es darle una serie de pinceladas al Estatuto de los Trabajadores, pero que en ningún caso ha supuesto una transformación de ni nada, vamos mucho más allá de lo que ya tenemos. A nivel jurídico, ya te digo que a nivel mediático se le ha dado una importancia que no creo que entramos a analizarla, vaya a tener, si luego no se dotan de medios, por ejemplo, a la Inspección de Trabajo o realmente se pone interés en que la reforma se lleve a cabo, pero que tampoco han sido muchos los artículos de o mucha profundidad en las materias que se han derogado, que se han reformado. O sea, más repercusión a nivel mediático que otra cosa. Yo creo que sí, te lo digo desde el punto de vista del análisis de lo que se ha hecho legislativamente, sí, hablando. Pues, cuéntame. Respecto de lo que había y de lo que vamos a tener ahora y respecto de la repercusión que va a tener en el día a día de los trabajadores. Pues cuéntanos un poco, ¿cuáles son las principales materias afectadas, Julia? Principalmente ha habido una modificación en los contratos de trabajo temporales, que esto cada 2x3 se producen reformas que modifican o le cambian de nombre o le dan una transformación a la contratación temporal. Es que has dicho, el gobierno ha hecho desaparecer la contratación temporal o ya con esta reforma no va a haber más contratación temporal. Pues no, porque la contratación temporal va a seguir existiendo y da igual lo que le cambies de nombre o que suprimas las modalidades que hay, que ahora han quedado en 2, antes eran 3 y ahora tenemos 2, o que disminuyas el tiempo, el número de contratos temporales que pueda haber, que si al final se va a seguir haciendo porque contratos temporales y se van a seguir haciendo contratos temporales en fraude de ley. Si el problema no es tanto que en España se presuma que las relaciones deben ser indefinidas, el problema es que se mal utiliza la contratación temporal. ¿Y qué pasa? ¿Que con esta reforma no se va a seguir mal utilizando? Pues entiendo que no ha habido mucho cambio. Entonces, principalmente es eso, un cambio en los tipos de contrato de trabajo temporal, en la disminución de los meses para tener consideración de contrato indefinido, un contrato hecho de manera temporal. Se ha reformado también. ¿Cuántos meses, Julia? Perdona, ¿cuántos meses hace? Sí, teníamos que hasta ahora, para considerar que un trabajador estaba contratado como indefinido por el transcurso del tiempo y de los contratos de trabajo, teníamos que no pudiera estar contratado durante más de 24 meses con contratos temporales concatenados en un plazo de 30 meses. ¿Vale? Bueno, pues ahora esa duración baja y son 18 meses en un periodo de 24 meses, ¿vale? No tener más de 18 meses de contrato temporal en un periodo de 24 meses. Y estábamos hablando antes de 24 a 36. ¿Cómo? De 24 a 30, perdón. De 24 a 30. 36 era la legislación, o sea, se supone, anterior a la reforma. Se supone, Julio. Luego se reduce, por ejemplo, a 2 modalidades los contratos temporales. Básicamente, solamente se podrá hacer un contrato temporal por circunstancias de la producción. Se tiene que poner una duración máxima, que no podrá ser superior a 6 meses, y además lo que se le exige a ese contrato si ya los contratos temporales tenían que tener una causa, que esto no es nuevo. Lo que pasa que es que tú te coges la mayoría de los contratos y no lo pones. O sea, la mayoría de los contratos temporales, hoy por hoy, si los analizamos, pues no cumplían los requisitos que decía la ley. O sea, que básicamente, por defectos en la forma en que se redactaban, ya se podrían considerar como hechos en fraude de ley, y por tanto la mayoría de las contrataciones que son temporales, en definitiva son contratos indefinidos encubiertos. Pero bueno, ahora las causas tienen que estar muchísimo mejor redactadas, y se tiene que justificar que la duración del contrato está relacionada con la causa para la que se está contratando al trabajador. Y esa duración no puede ser de más de 6 meses. Ese contrato no puede tener una duración mayor de 6 meses. Y puede ser ampliable por convenio colectivo hasta 12 meses, pero no más. Se ha suprimido por completo el contrato de obra y servicio. Ese se suprime. Ahora solamente se puede contratar por lo que estoy comentando, situaciones que por un incremento ocasional o imprevisible de la demanda de la empresa necesite contratación temporal, o bien porque efectivamente haya situaciones previsibles de una duración muy reducida que haga que se puedan o se tengan que hacer contrataciones inferiores con un máximo de 90 días. ¿Vale? Pero esto va a suprimir las contrataciones temporales. Bueno, pues lo veremos en la práctica cómo se va a llevar a cabo y qué tipo de uso se le va a hacer a este tipo de contrato. Uh-huh. Y la segunda modalidad que tenemos en la contratación temporal es el contrato de sustitución, que era el que hasta ahora se llamaba el contrato de interinidad. Esas son las dos únicas modalidades de contrato temporal que ahora quedan con esta legislación, y la gran novedad es que se ha suprimido el contrato, o se ha eliminado el contrato de obra y servicio. Uh-huh. Comentarte, Rubén, que estas modificaciones de la reforma laboral del Estatuto de los Trabajadores van a entrar en vigor a partir del 30 de marzo, ¿vale? Entonces, todavía están los contratos que se hayan firmado hasta el 31 de diciembre del año pasado van a mantener la legislación que les correspondía hasta la duración máxima que teníamos con la legislación anterior, ¿vale? Se van a poder seguir haciendo a partir de ahora contratos antiguos, pero tienen que estar sometidos a las duraciones de la nueva ley, y a partir del 30 de marzo ya no se podrán hacer contrataciones de obra y servicio o de contratos de interinidad, y solamente se podrán hacer contratos temporales como los que acabo de decir, por circunstancias de la producción y por sustitución. Entonces, Julia, hemos hablado en este espacio muchas veces de que en Ubrique lo que está camuflada en la temporalidad o la indefinidad está camuflada en la temporalidad. No sé si me explico. Son contratos indefinidos camuflados en contratos temporales. Al trabajador de la piel que nos está escuchando y que está, bueno, no sé si sometido o está bajo esa situación, ¿le va a cambiar algo la nueva ley? En Ubrique, y no solamente en Ubrique, el tema de la contratación temporal es un mal endémico de todo el sector laboral español, pero sí que es cierto que en Ubrique especialmente, ¿eh? Y ahora vamos a entrar en ello porque hay una reforma y se le da importancia a un tipo de contrato que yo siempre he pensado, en mi humilde opinión, que se ha utilizado muy poco en el sector de la piel, que no se ha tenido en cuenta en el nuevo convenio, y entiendo que se podía haber regulado de una manera mejor y que puede beneficiar tanto al empresario como al trabajador. Y ahora entro en ello. Pero es verdad que le va a afectar en el sentido de que hay muchísima contratación por obra y servicio y esa ha desaparecido. Entonces ahora el empresario, para que sus contratos se presuman o tengan la validez como contrato temporal de verdad, tiene que estar sometido a esta rigidez de la ley, de la reforma. Si no es así, el legislador dice que se presume que la contratación es indefinida. Pero claro, ¿esto cómo se demuestra? Es que no hay otra manera que demandando. Es que solo un juez o la inspección de trabajo son los que pueden determinar que la contratación que a mí me han hecho firmar como temporal, en verdad lo que encubre es un contrato indefinido. Si eso no se hace, da igual. Puede haber muchísimas reformas laborales que si no se reivindica en las instancias en que se deben reivindicar, inspección de trabajo o jurisdicción social, va a dar igual. Va a dar igual, aunque prohíban expresamente la contratación temporal. Si se va a seguir haciendo y no se va a denunciar, da igual. Claro. Los cambios que haya. Uh-huh. Y luego lo que decía, mira, yo entiendo, y es que es lógico, que la producción en este sector, por lo poco que conozco, por favor, no, yo no soy empresaria de la piel, pero puedo entender que esto está sometido a una serie de temporadas, de moda, y todos sabemos, por amigos, por contactos, los picos de trabajo, pues no, pues estoy echando horas, o pues tengo que esto, pues no me contratan porque no hay trabajo. Es lógico, es un sector que está sometido, pues eso, a las temporadas de verano, de invierno, a los vaivenes de la moda y de la coyuntura económica en general, ¿no? Pues más venta, menos venta, más producción, es lógico. Y es lógico también que una empresa no pueda mantener una plantilla estable durante todo el año, sabiendo que tiene picos de producción, a lo mejor en la campaña de invierno, campaña de Navidad o campaña de verano. Es lógico. Sí. ¿Teníamos, existe o existía un mecanismo de contrato para este tipo de situaciones? Claro, el fijo discontinuo. ¿Qué ha hecho la reforma? Pues fíjate, precisamente la reforma lo que ha hecho es ampliar la figura del fijo discontinuo. Y dice, vamos a ver, sabemos que hay sectores en los que hay temporadas altas y bajas. Esto es un contrato que se ha dado mucho en la hostelería. En la hostelería y en la sobre todo en los hoteles. Pero, ¿por qué no se puede utilizar para otros sectores donde puede haber esos altos y bajos de pico de producción? Y creo que en Ubrique no se utiliza lo suficiente y puede ser algo que beneficie al empresario, porque no tiene que estar manteniendo una plantilla todo el año, y al trabajador, que no pierde su antigüedad, que no está sometido a esos contratos temporales donde no se le respeta la verdadera antigüedad que tienen en la empresa. Y entiendo que el último convenio que se negoció, ahí se perdió una oportunidad muy importante de recoger de qué manera y para el sector de la piel se puede utilizar esa figura contractual. Ahora la reforma del Estatuto de los Trabajadores lo deja en bandeja y establece que sea una modalidad de trabajo que venga a sustituir lo que hasta ahora era un contrato de obra y servicio en situación de fraude de ley. Pues ya está, utilicémoslo. Entonces, bueno, a ver si con esta nueva no que se haya creado, sino que se hace la figura del contrato fijo o discontinuo más fuerte, pues podemos evitar esas contrataciones por obra y servicio, bueno, por obra y servicio ya es que no va a haber, pero esas contrataciones temporales en fraude de ley, y de alguna manera encontrar el punto de equilibrio entre el sobrecoste que le supone a un empresario mantener una plantilla todo el año y que el trabajador no pierda su antigüedad, buscando, pues eso, el punto de encuentro para todos, que sea bueno para todos, que en el fondo es bueno para el sector y para todos en general. Bueno, pues es una figura clave y una de las oportunidades, como bien dices, ¿no? Que se presenta. Julia, has hablado de meses, de 18 en 24 meses, como decías antes, como plazo máximo para la temporalidad. ¿Quiere decir que un trabajador a los 18 meses, al 19º mes, ya pasaría a ser indefinido? 18 meses en un periodo de 24 meses. Porque muchas veces lo que ocurre es que estos contratos no son concatenados o se suceden uno detrás de otro, sino que hay periodos donde se produce el descanso, se cobra el paro, o resulta que coincide, se hace el corte de los contratos coincidiendo con los periodos estivales o de vacaciones de feria o de Navidad o lo que sea. Entonces, hay que tener en cuenta que estos 18 meses, que pueden ser de manera simultánea o con ciertos periodos de descanso durante 24 meses. O sea, si en dos años yo he estado trabajando para una misma empresa durante 18 meses a través de diferentes contratos temporales, desde ese mismo momento yo ya soy indefinido, pero eso hay que pedirlo, es que eso no te lo da la empresa, lo tienes que pedir, y si no te lo reconoce tienes que ir a la jurisdicción social, claro, pero, a través de una demanda. Es que no hay, que no, que por eso digo que esto todo queda muy bien en el papel, sí, pero si el trabajador pues no reivindica o lo que simplemente hacer cumplir lo que dice la ley, pues no sirve de nada, es que va a seguir existiendo y mañana pues volverán a hacerme otro contrato y estaré no 18, sino 48 o 20 años. Julia, pero hay alguna manera... Porque es que esto, porque el periodo que había ahora de 30 meses, pues que tampoco se estaba respetando. ¿Por qué se va a respetar ahora lo de los 18? 18, claro. Pero digo, el tema de cómo, pues, ¿hay alguna manera de demostrar este hecho cuando se te está cambiando de firma? Sí, bueno, de ese tema ya hemos hablado, sí, en alguna ocasión. Es más complicado de demostrar, pero hay muchísima jurisprudencia al respecto, jurisprudencia laboral del Tribunal Supremo, sobre lo que se llaman grupos patológicos de empresa. Se llaman así, ¿no? Porque es que así lo dice el Tribunal Supremo. Sí. Grupos patológicos de empresa son grupos de mercantiles, sociedades con filiales o empresas que tienen mismos administradores, mismo patrimonio, mismo plantilla de trabajadores, en fin, que son utilizados para intentar esquivar la legislación laboral. Están creadas para eso y para otras cosas, a lo mejor al margen de lo laboral. Pero centrándonos en lo laboral, estos grupos patológicos de empresa existen, y lo que pasa es que, claro, lo que ocurre aquí es que para poder demandar es necesario hacer una previa investigación mercantil y demostrar que verdaderamente es bueno, pues que estas firmas que me están cambiando de un sitio a otro pertenecen a ese grupo patológico de empresa, y una vez tenemos esa prueba, pues entonces sí, demandar e intentar también demostrar que se está produciendo aquí un fraude de ley en la contratación temporal. Es más difícil, pero no es imposible, no es imposible, y hay jurisprudencia al respecto. Se tiene que dar una serie de requisitos, bueno, que están bastante tasados, ¿no? Pues con función de patrimonio, haber desarrollado la actividad en el mismo centro de trabajo, domicilios sociales, intervención de los administradores, de los socios, en fin. Y, bueno, esa información la proporciona el registro mercantil, vamos, que tampoco es que... Pero hay que hacer un trabajo previo de investigación antes. Bueno, pero se puede, y como dicen, ¿no? Se anima, ¿no?, a denunciar esto, ¿no?, cuando seas víctima de ello. Hombre, a ver, animo. Si uno considera... Bueno, que es la única salida. Claro que todo esto está muy bien, pero que en definitiva... si no se reclama judicialmente, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. O sea, tú puedes decir a la empresa, oye, mi contrato es de así y no es así, bueno, pero es así. Y si no hay un juez que diga que es así, pues va a seguir siendo así. Julián, es que no hay nada que hacer. Digo que nos pasamos un poco de tiempo, pero sí te quería hacer una última pregunta en relación a los contratos formativos. ¿Cómo quedan? Sí. Los contratos formativos quedan establecidos de la siguiente manera. Va a haber dos tipos de contrato formativo. Uno que será el que los trabajadores van a estar haciendo simultáneamente sus estudios y su contratación en la empresa a través de un contrato de formación. Y un segundo contrato, que es para los trabajadores que hayan terminado ya su ciclo formativo y demás, y podrán estar trabajando a través de un contrato formativo, creo que no puede exceder, me parece que no podrá exceder de un año, me parece, el contrato. Y esos son los dos contratos formativos que hay a partir de ahora. Este que intercala, bueno, que puedes estar haciendo como una especie de contrato en práctica, sí, y para la obtención de una práctica profesional, porque no tengas ningún título, y una vez que tienes un título, ya sea universitario, de grado, especialista, tal, pues puedes también tener un contrato de formación, que me parece que no puede ser inferior a 6 meses ni exceder de un año. Esos son los dos únicos contratos formativos que va a haber a partir de ahora hasta la siguiente reforma. Bueno, pues eso en cuanto a lo más destacado, aunque no sé, Julia, antes de despedir, si se nos queda algo atrás o si quieres añadir algo más que consideres importante en relación a esta reforma legislativa, reforma laboral. Mira, dos cositas respecto del los ERTE también se han modificado, lo que hace es que se flexibiliza y se reducen los plazos de consultas y demás para hacerlo más operativo. Entonces también se han tocado los ERTE, se ha tocado la negociación colectiva y por ejemplo así pues porque nos puede afectar, porque bueno, tenemos un convenio que acaba de publicarse, pero en nada, porque el tiempo pasa volando, pues puede quedar ya caducado, ¿no? Sí. Y entonces se recupera una figura que quedó, que se había suprimido, que es la de la ultraactividad del convenio de manera indefinida. ¿De acuerdo? Entonces aquí existía la ultraactividad, es cuando ha terminado la fecha de todas las prórrogas del convenio, incluso ha habido una denuncia, pero hasta que no exista un nuevo convenio, el anterior va a desplegar su ultraactividad, va a desplegar sus efectos, ¿no? Que hubo una reforma, que es la que se ha reformado ahora, que suprimió esa ultraactividad cuando el convenio quedaba denunciado. Y entonces, a partir de ese momento, salvo que el propio convenio dijera lo contrario, que podía ser, los trabajadores se les dejaba de aplicar su convenio y se les pasaba a aplicar un convenio de ámbito superior. Ahora no, se vuelve a establecer la ultraactividad del convenio de manera indefinida, aunque haya incluso denuncias. Así lo más destacado. También ha habido una serie de reformas en materia de negociación colectiva. Y bueno, me pareció interesante el tema del fijo discontinuo, que se le ha profundizado en su regulación, pero por supuesto al final se deja en manos de la negociación colectiva para que cada sector regule de la mejor manera posible cómo funciona el fijo discontinuo en su materia, en su ámbito de aplicación. Bueno, pues le hemos dado un buen repaso a esta reforma laboral de la que tanto se ha hablado. Yo creo que lo hemos también trasladado, ¿no?, extrapolado al ámbito local, que es el que le interesa a buen seguro a nuestros oyentes. Y como decíamos al principio, esperemos también que le hayamos hecho un poco más amena esa cuarentena a las personas confinadas. Julia Rodríguez, del despacho Justicia y Asociado, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Gracias a vosotros. Mira, después de esta parrajada me quedo con la sección, parlanchina, enredadora, ¿no? Y chacana, ¿no? Bueno, ya está. Bueno. Nada, que una feliz tarde a todos y nos vemos la semana que viene. Bueno, si vemos la semana que viene, claro que sí, Julia, un abrazo. Adiós, adiós. Radio Ubrique.